refugio tú, mi ayuda y fortaleza tú, mi vida y sustento tú, sí tú. Fuerza y alimento tú, la luz que me ilumina tú. En cada etapa de mi vida has estado ahí, cuando todo era bien o cuando era gris. Has cumplido la promesa de estar conmigo. Esta canción ya no basta para lo que digo. Está.